Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos, Darío Males y Alex Mora. La esperanza es la cosa con plumas que se posa en el alma y canta una melodía sin palabras y nunca se detiene. Emily Dixon. Muy buenos días a todos quienes nos acompañan en el noticiario de Zona Cultura, que se transmite a través de las radios de la institución 100.9 Cultura FM y 940 AM, además de las plataformas a las cuales usted también tiene acceso. Como siempre, le invitamos a que siga con nosotros porque en breve les estaremos dando ya a conocer la información cultural que se genera en esta institución, así como también en otras instituciones. Les recordamos que usted también puede conocer más sobre cultura en las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y antes de irnos con el saludo de nuestros compañeros Alex y Darío, quiero recordarles que no se olvide de cuidarse también este día. Use la mascarilla, mantenga la distancia. Con esto nos vamos entonces hasta el norte de la capital. Buenos días, compañeros. Hola, Laura y amigos. Estamos ya en una emisión más de su informativo Zona Cultura. Como siempre, listos y prestos para acompañarles con 90 minutos de información cultural y artística de esta su casa, del país y del mundo. En este miércoles 15 de julio, le invitamos a tomar todas las precauciones para salir de esta pandemia y abrigarse mucho, que estos días han presentado temperaturas bastante bajas. Adelante, Alex. Buen día, estimados compañeros Laura y Darío, y para todos los oyentes conectados ya con este informativo cultural. Estamos listos para arrancar una nueva jornada de labores hoy en la mañana del miércoles 15 de julio. Les invitamos a cuidarnos entre todos cuando salimos de casa. Recuerde el distanciamiento de 2 metros, el uso obligatorio de la mascarilla y el lavado permanente de manos. Así cuidamos nuestra integridad personal y la de nuestras familias. Y con este preámbulo, les decimos, amigos y amigas, sean bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Tendencia juvenil para mujeres indígenas es la idea de Huasquis Moda y su emprendimiento cultural. Moscú ya tiene fecha para abrir sus teatros. Parroquia de Chauchen en el Azuay prepara reactivación económica con eventos de este fin de semana. La Compañía Nacional de Danza trabaja en la consagración de la primavera versión virtual. Las guitarras del maestro José Ullaguari son reconocidas a nivel mundial. Conozca más sobre este trabajo. Hoy publican a los candidatos al Premio Nacional Eugenio Espejo. El bucle perfecto, muestra artística que une a 7 países, ya está disponible. En nuestro segmento de opinión y entrevista, junto al cantautor Juan Fernando Velasco, ministro de Cultura y Patrimonio, conoceremos cómo se encuentra el Plan Integral de Contingencia para las Artes y la Cultura en nuestro país. ¿Y ha escuchado usted de la aplicación Tenderati? Esta idea nace como parte de la reactivación del país como un centro de abastecimiento tecnológico, cultural y actual para encontrar todo lo que usted se imagina desde una plataforma virtual. Artistas plásticos, músicos, expertos en danza y más se han sumado a esta propuesta. Esta mañana conoceremos sobre este trabajo junto al director ejecutivo de Tenderati, Diego Spin. Este jueves la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador llevarán a cabo el conversatorio Imágenes Marianas, entre el culto y la devoción. Los detalles de la propuesta con nuestra invitada, la doctora Adriana Pacheco, historiadora de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos ya con el desarrollo de la información. El 15 de julio se celebra el Día Mundial de la Juventud en un contexto desafiante. Las medidas de bloqueo y la pandemia del COVID-19 han llevado al cierre mundial de las instituciones de educación y formación técnica y profesional, amenazando la continuidad del desarrollo formativo. Además, también hoy se conmemora el Día Mundial de las Tecnologías Apropiadas. El 16 de diciembre de 2014, durante la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas, decretó que todos los 15 de julio se celebre en todo el planeta el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud, objeto de beneficiar a aquellos jóvenes que demuestren una destreza en diversos campos y que con ayuda de empresas puedan desarrollarlos aún más y beneficiar al planeta. De acuerdo con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, los jóvenes son una pieza fundamental en la sociedad, porque tienen la fuerza necesaria para impulsar el progreso en cualquier agenda global. Los jóvenes tienen casi el triple de probabilidades que los adultos de estar desempleados y de realizar trabajos de baja calidad, de enfrentar desigualdades en el mercado laboral y de estar expuestos a transiciones largas y más inseguras desde la escuela a un puesto de trabajo. Además, las mujeres tienen más probabilidad de estar subempleadas y recibir menos salario, así como de desarrollar trabajos a tiempo parcial o tener contratos temporales. Por eso la educación y la capacitación son cruciales para triunfar en el mercado laboral. Desafortunadamente, los sistemas existentes no responden a las necesidades de aprendizaje de muchos jóvenes y sondeos sobre resultados académicos, que en un elevado número de ellos tienen niveles bajos de numeración y escritura básica. Con la celebración de este día se pretende convencer a las empresas para que ofrezcan empleo a estas personas o que las capaciten a través de sus cursos, de manera que pueda desarrollar sus habilidades y entrar en una mayor competencia en el mundo, que según las estadísticas son alrededor de 75 millones de la juventud que se encuentra desempleada. Además, en este día se conmemora el Día Internacional de las Tecnologías Apropiadas, una fecha que existe desde 2010. La idea de celebrar este día surgió el 10 de septiembre de 2009, mientras el Grupo de Ingenieros Sin Fronteras mostraba la maravilla de los inventos tecnológicos, que son ya parte esencial de la vida de las personas ante las necesidades globales y además, si se utilizan apropiadamente, son amigables con el entorno y el medio ambiente. El concepto de tecnología apropiada surgió en los años 70 como respuesta a las limitaciones de las tecnologías tradicionales y a los problemas por los países pobres por la importancia de tecnologías costosas. Estas tecnologías deben ser adaptadas a las condiciones económicas, sociales y medioambientales de la región, usando materiales que se encuentran allí para facilitar el mantenimiento y la reparación de estas. Durante esta celebración se debe reflexionar sobre los beneficios de estas tecnologías, como son la poca inversión económica que requieren, su productividad y su fácil acceso por parte de la comunidad. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. Hoy se espera la publicación de los postulantes al Premio Nacional Eugenio Espejo, aunque aún falta mucho tiempo para conocer a los ganadores del premio. Ya suenan algunos nombres. Las dos primeras secciones del premio, referente a creaciones, realizaciones o actividades a favor de la cultura o de las artes y de la literatura del Premio Nacional Eugenio Espejo, cuenta ya con varios nombres que se encuentran postulando. La lista oficial de candidatos se dará a conocer el día de hoy, pero en la precandidatura ya suenan nombres de literatos, artistas plásticos, historiadores y radiodifusores. En los últimos días, en redes sociales, suenan nombres de los postulantes, como la cantante guayaquileña Patricia González, Sonia Manzano, Javier Váscones, Lupe Rumazo, Jorge Martillo, Ezio Garay Arellano, Melvin Hoyos Galarza, Jorge Chalco, Daniel Pinos y Edison Campo Verde. La última categoría del premio está destinada a las creaciones o realizaciones en actividades científicas. Aquí aún se desconocen los nombres. El Premio Nacional Eugenio Espejo fue instaurado el 16 de agosto de 1975, durante el régimen del general Guillermo Rodríguez Lara, quien dictó al respecto los decretos números 677 y 699. El premio es conferido por el presidente del Ecuador el 9 de agosto, día que en el país se celebra el Día de la Cultura Nacional y de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El primero en recibir el reconocimiento fue el escritor, promotor cultural y diplomático Benjamín Carrión. El premio reconoce al ganador en cada una de las categorías, en caso de ser persona natural, con una medalla, un diploma, la suma de $10,000, más una pensión vitalicia mensual fijada en los 5 salarios básicos unificados para el trabajador general, mientras que en caso de ser persona jurídica o de derecho privado o público, una medalla y un diploma. Luego de un exhaustivo proceso de selección, la premiación en las 3 categorías se llevará a cabo el 9 de agosto próximo. Y aquí continuamos con más información. Rusia ya ha dado inicio a su desescalada de medidas restrictivas por el COVID-19. Los teatros se sumarán a partir de agosto. La realidad en Moscú, capital de Rusia, ha ido cambiando desde las últimas semanas de junio. Las autoridades han empezado a flexibilizar varias medidas de seguridad, como el uso obligatorio en la calle de la mascarilla y la apertura de salas de exposiciones, zoológicos, las terrazas de cafeterías y restaurantes y las clínicas dentales. A eso también se ha sumado la reanudación de gimnasios, piscinas y guarderías infantiles. Los restaurantes y cafeterías pudieron ya recibir clientes en el interior del local, aunque con aforo reducido y distancia entre las mesas de no menos de 1.5 metros. En cuanto a las actividades culturales, el representante especial del presidente Vladimir Putin, Mikhail Svitkov, citado por la agencia de noticias TASS, ha señalado que los residentes de Moscú podrán visitar el teatro nuevamente desde el 1 de agosto de este año. Se permitirán audiencias teatrales al 50% de su capacidad. Estas decisiones se dan en Rusia cuando tienen un número de contagios superiores a los 700.000 casos de COVID, siendo el cuarto país en el mundo con más números luego de India, Brasil y Estados Unidos. Pese a las estadísticas, al interior de Rusia los casos han ido decreciendo. El número diario de contagios en lo que va de julio se sitúa en una media de 650 y el de fallecidos en la veintena. De ahí que Sergei Sobyanin, alcalde de Moscú, aprovecha para avanzar en una desescalada que considera necesaria para evitar que empeore aún más la situación económica de la ciudad. La moda de las mujeres con tendencia juvenil llega hasta Saraguro con el trabajo de Wow Kids Moda. Son un grupo de 6 hermanos que plantean reinventar la vestimenta de la mujer indígena de nuestro país. Así trabajan con moda, joyería artesanal y turismo comunitario. Existe una marcada tendencia juvenil en las grandes ciudades y cortes de strip donde se plasma la vestimenta. Estos conceptos son trasladados ahora hasta la vestimenta indígena y en particular hablamos de la mujer Saraguro. Según destacan los creadores de esta empresa, Aniwaman y Darwin Japón tienen una demanda de ropa moderna por parte de las mujeres de esta zona del país, pero se deja en claro que el sentimiento particular por la identidad andina de cada una de las poblaciones no se perderá. Buscan, según sus personeros de entonces, que las mujeres porten con orgullo una identidad tradicional, pero a la vez actualizar su vestimenta con relación a otras culturas. Este es el trabajo de Huasqui Moda, un emprendimiento que surgió hace 10 años en la comunidad Las Lagunas, Cuchidel, Ayuyacta, del cantón Saraguro, en Loja. Darwin Japón, el creador de este trabajo, destaca para una entrevista con Diario El Tiempo lo siguiente. La historia es triste. Huaskis nació a raíz de la muerte de mi padre Manuel Espíritu Japón. Hace 11 años, y en honor a él, realizamos junto a mis 6 hermanos estos esfuerzos para incluirlos en un solo proyecto. Trabajamos así en distintas fases, como la moda, joyería artesanal y turismo comunitario. Huaskis Moda significa Hermanos de la Moda. Es un trabajo en conjunto con la dirección de Annie Guamán y Darwin Japón. Por supuesto, el criterio femenino lo pone en las manos de Annie Guamán, con una moda indígena que a su criterio viene reinventándose. Para ello trabaja con telas, encajes, corte, bordados y colores. Además, con la opinión de quienes están al frente de este trabajo y, por supuesto, de quienes lo siguen a través de plataformas virtuales, donde han recibido comentarios positivos y también negativos. La idea principal de este trabajo es reinventarse, donde ellos también buscan, junto a su gente, aprovechar la riqueza cultural, plantear un atuendo con elegancia y glamour para las mujeres de esta zona de nuestro país. Huasqui Moda se adapta a tendencias conservando identidad de los pueblos milenarios, así es como destaca el lema principal de este trabajo. Confeccionan anacos, fajas y blusas. Eso es lo que más les pide la gente en este último tiempo. Hablamos aquí en particular de la cultura saraguro y de cañar, con blusas que utilizan las damas de esta zona del país debido a la similitud de etnias. Mujeres mestizas, que también forman parte de su clientela, destacan sus principales personeros. Huaskis del trabajo entre hermanos no solo termina con la moda de la ropa, se van a la joyería artesanal, a cargo de Antonio Japón, quien es el encargado de la elaboración de aretes, collares, dijes y todos los típicos tupos con los que la mujer saraguro sujeta su paño. Usted puede conocer más sobre este trabajo desarrollado por Annie Guamán y Darwin Japón, una empresa familiar y un emprendimiento denominado como Huaskis de la Moda. Fuente, Diario El Tiempo de Cuenca. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. La tradicional obra, La Consagración de la Primavera en Tiempos de COVID, se transformará. La Compañía Nacional de Danza se encuentra en su adaptación. En estos tiempos, cuando el distanciamiento social ha pasado de ser una norma a un medio de salvar vidas, la Compañía Nacional de Danza ha visto en la tecnología un medio para mantener su contacto con el arte y el público. Según un comunicado de la institución, al momento se encuentran en el desarrollo de una nueva versión de la Consagración de la Primavera que podrá contemplarse de forma virtual. De esta versión en videoarte de la obra, el maestro Jorge Alcolea junto a los y las bailarines buscan explorar la posibilidad de ofrecer la visualidad, es decir, la imagen del cuerpo en acción de los bailarines en entornos domésticos y psicológicos a través del uso de las nuevas tecnologías como herramientas para la creación artística y a la vez como canal de comunicación con la audiencia. Este ejercicio permitirá develar territorios inexplorados en la versión escénica presentada en el 2016 y así ofrecer al público una experiencia renovada y original, indica Josie Cáceres, directora de la Compañía Nacional de Danza, en el comunicado. El trabajo artístico desde espacios no convencionales a través del uso de los nuevos medios ha formado parte del quehacer institucional, al tiempo que ha permitido plantearse nuevas preguntas sobre las posibilidades de la danza como una de las expresiones artísticas inscritas en el ámbito de los nuevos medios o artes digitales. La Consagración de la Primavera es un ballet y obra de concierto orquestal del compositor ruso Igor Stravinsky. Fue escrito para la temporada 1913 en París de la compañía Ballets Rusos de Sergei Diaghilev. La coreografía original fue creada por Václav Nijinsky con escenografía y vestuario de Nicolas Roerich. Cuando fue estrenado en el Teatro de los Campos Elíseos, el 29 de mayo de 1913, el carácter vanguardista de la música y la coreografía causó sensación y un casi disturbio en la audiencia. Aunque se diseñó como una obra para el escenario con pasajes específicos acompañando los personajes y la acción, la música alcanzó igual o incluso mayor reconocimiento como una pieza de concierto y es ampliamente considerada como una de las obras musicales más influyentes del siglo XX. En 2016 la compañía presentó esta obra para inaugurar la primera edición del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja, en compañía de la Orquesta Sinfónica de Loja, quienes fueron los encargados de interpretar la música de Igor Stravinsky. La parroquia del Chaucha, ubicada en la provincia de La Suay, busca reactivar su trabajo turístico, dinamizar su economía y generar fuentes de empleo para sus habitantes. Los líderes de las comunas plantean una feria de agricultura familiar para este fin de semana. Chaucha es el símbolo del turismo comunitario de la provincia de La Suay. Cuentan consigo con lagunas, pajonales, un clima único, tradiciones y costumbres, historias y atractivos de esta parroquia rural que tiene un paraíso escondido. Quienes ya han podido visitarla destacan el trabajo de agricultores de las 21 comunidades de esta asociación. Buscan dinamizar su economía actualmente mediante un sistema de comercialización justo. Presentan entonces entre autoridades, vecinos y la comunidad en general, creación de rutas turísticas para nacionales y extranjeros. Para esta tercera semana del mes de julio plantean una generación de emprendimientos distintos, ferias agroecológicas, donde cada uno busca posicionar los productos de sus parroquias en los mercados, una feria de agricultura familiar y campesina. Aquí cada uno de ellos exhibirá al público lo mejor de sus productos naturales, nativos y todo lo que tiene que ver en cuanto al tema de agricultura. En ello se destaca el trabajo en comunidad. Aquí intervienen los más pequeños, los jóvenes y los adultos, y por supuesto, incluido a los adultos mayores. Tienen una actividad turística que para el año 2019 tuvo gran impacto. Ahora, con la paralización de actividades por el tema del COVID-19, se vieron mermados en sus posibilidades económicas. Buscan bajo estrictas medidas de bioseguridad no solo arrancar con lo que ya será la Feria de Agricultura Familiar y Campesina, sino para el 1 de agosto la presentación de una agenda de reactivación turística, contando por supuesto con la vigilancia de su personal y el trabajo entre autoridades para bien de esta zona de La Suay. Y aquí por supuesto cuentan con el apoyo del GAD de la parroquia de Chaucha y organizaciones como el Instituto Gastronómico San Isidro, Asociación Intercultural de Yachax, Ayapu Pumapungo, Frente Agroecológico del Chimborazo y Colectivo Agroecológico del Ecuador. Según datos históricos del último censo del año 2010, Chaucha suma 1.297 habitantes, 617 hombres y 680 mujeres. Y cuentan entre sus espacios especiales los servicios de medicina ancestral, rutas turísticas y arqueológicas. No se lo pierda si visita la provincia de La Suay. Conozca la parroquia rural del Chaucha, el sitio más importante en cuanto a turismo comunitario y quienes buscan la reactivación económica y turística. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. José Ullaguari es un hombre apasionado por la elaboración de las guitarras. Su historia es particular, en vista de que su oficio lo viene desarrollando a lo largo de varias generaciones. Desde el cantón Sixi se destaca a este personaje con fama local y mundial. Destacados en varios portales de la ciudad de Cuenca por ser unos expertos en el arte de la elaboración de las guitarras. Es una actividad familiar y que ellos lo consideran de identidad cultural. Ubicados en la parroquia San Bartolomé en el cantón Sixic, ahora a la cabeza de este trabajo está el maestro José Homer Ugallari Cumbe, quien le enseña a su hijo Michael a internarse en el mundo de las guitarras y a la vez de la elaboración de las mismas, el tomar un gusto particular por tocar la guitarra. Ángel Benigno Ullaguari fue el creador de este trabajo. Enseñó a sus hermanos a fabricar instrumentos de cuerda, tales como los charangos, los requintos y por supuesto la guitarra. Es un oficio que se convirtió posteriormente al mismo en un sustento familiar. Se puntualiza en este espacio la crítica que realizan los creadores de estas obras, pues destacan que hace 20 años empezó la importación de guitarras, sobre todo provenientes de la China, mismas que se vendían a precios muy bajos, lo cual impidió el crecimiento de esta alternativa que presentaban como cultural y económica para sus familias. Ángel Benigno Ugallari no fue el primero de los creadores de estos trabajos. El principal de la familia sí, pero destaca uno de sus hijos, que veía a sus compañeros de artesanos de más de 80 años de edad, que ya les contaban que sus padres y abuelos eran los antecesores de este trabajo. Cada uno desde sus diferentes espacios elaboraban 30 guitarras al mes, y no quedaba ni una para la muestra. El principal luthier de este trabajo recuerda que vendían 30 guitarras al mes, y no quedaba ni una para exhibición. La fama internacional y el reconocimiento llegó desde diferentes espacios, pues ahora se adquirían estas guitarras desde República Dominicana, Cuba, Puerto Rico, Colombia y Venezuela, países hasta donde la guitarra se convierte en un instrumento de folclore particular, un espacio con el que cuentan como arte y cultura latinoamericano. Este grupo familiar utiliza herramientas como cepillos, formones, máquinas para cerrar limas, lijas, entre otras. Así crean una boca de guitarra, una técnica que se denomina como el taraseado. La incrustación de pequeños fragmentos de madera, templanza de cuerdas y posteriormente el cierre de guitarra con un trabajo delicado y fino que requiere de 10 a 15 días. Y así se destaca el trabajo de la familia Ugallari, quienes preservan el arte de elaborar guitarras con un trabajo particular que viene desde hace más de 40 años. Como destacábamos, este trabajo es reconocido a nivel internacional. Una de las guitarras de la familia Ugallari fue comprada por el artista español Enrique Bunbury. Fuente: Diario El Mercurio de Cuenca. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Un recorrido por el grabado, su historia, tendencias y posibilidades es lo que presenta el Museo Antropológico de Arte Contemporáneo con su muestra, El Bucle Perfecto. La muestra de grabado El Bucle Perfecto, indagando sobre los archivos del Salón Gráfica Contemporánea, presenta el trabajo de 16 artistas de 7 países, que son Alemania, Argentina, Chile, Ecuador, España, Egipto y México. Están presentes en el Museo de Antropología y Arte Contemporáneo, MAC, en la ciudad de Guayaquil. Se trata de una propuesta para entender cómo el grabado y la gráfica han abordado desplazamientos e hibridaciones de la imagen gráfica a través de diferentes campos, medios, trasfondos, hábitos y sentidos, así como su salida al espacio tridimensional que marcan señales visuales, desde los procesos de industrialización a los cambios que el recurso impreso ha alcanzado en el campo virtual. Según el comunicado del Ministerio de Cultura y Patrimonio, el curador Hernán Pacurucú señala que se trata de una importante selección de grabados sustentados en una permanente investigación, muchos de los cuales han formado parte del Salón de Gráfica Contemporánea expuesto en 2018 en el Museo Naim Isaías. Este arte como valor simbólico nunca ha parado. Vemos con admiración por la vía de las redes sociales y otros medios una proliferación de intentos, algunos exitosos y otros no tanto, de visibilizar los contenidos artísticos bajo nuevas modalidades de distribución que se adaptan a estas realidades tan extrañas, por no decir lo menos, y que auguran que hoy más que nunca ese arte crítico, político y social bullen escenarios apocalípticos como el ahora vivido. El recorrido de la muestra lo realiza a través de la página web www.museos.culturaypatrimonio.gov.es, en donde el visitante podrá encontrar un recorrido por las obras, entrevista al curador, folleto y catálogo y la propuesta educativa. Aunque aún no hay una fecha fijada, se prevé que en los próximos días llevarán a cabo un conversatorio sobre esta propuesta. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su programa Telón 2020 presentan Mujer de Piedra. Mujer de Piedra. una obra adaptada para teatro online de Noemí Laines, con la dirección de Carlos Quito, que visibiliza la problemática de la migración campesina. Doña Luz, una mujer indígena, enfrentará las contradicciones entre ciudad y campo que la llevarán hasta un juicio por intento de homicidio. Viernes 17 de julio, 19:30. Entrada $5. Cómpralas a través de www.buenplan.com.es. Se aceptan todas las tarjetas de crédito, débito y transferencias bancarias desde cualquier parte del mundo. Más información en programatelon.casadracultura.gob.es. Mujer de piedra, mujer de piedra, mujer de piedra. Tras las huellas de identidad, exposición virtual del azogueño Fausto Andrade Bautista. Muestra virtual que será inaugurada el miércoles 15 de julio a las 7 de la noche. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional, y el Núcleo de Cañar le invitan a ser parte de la paleta del maestro Fausto Andrade, quien recrea en el lienzo a su natal Azogues con colores vivos y claros. Conéctese con nosotros en www.galerianacionalvirtual.casadelacultura.gov.es y en las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tras las huellas de identidad. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Regresamos ya a nuestro espacio informativo de Zona Cultura y a nuestro segmento de opinión y entrevista. Queremos a ustedes recordarles que se den un pasito por las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, porque aquí también les vamos a mostrar la agenda que usted puede visitar. La dirección de museos, a partir de las 10 de la mañana, presenta Simón Bolívar. A las 2 de la tarde tendremos música con los elencos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y precisamente será con el conjunto de cámara. Y no puede perderse desde el Facebook y YouTube a las 7 de la noche la inauguración de la exposición virtual Tras la Huella de Identidad del artista cañarense Fausto Andrade Bautista. Ahora sí, ya nos vamos con Darío Males, que ya se encuentra con nuestro primer invitado de la jornada. Es momento de conocer a nuestro invitado. Cuando inició la pandemia, muchos señalaban que la cultura fue uno de los primeros sectores en ser afectados y uno de los últimos en ponerse de pie. Sin embargo, al transcurrir más de 4 meses y con varias localidades del Ecuador en semáforo amarillo y verde, vemos cómo la cultura no ha estado del todo paralizada, sino que han existido varias transformaciones de la misma que le han permitido subsistir. Esta mañana comprendemos sobre este fenómeno en compañía del cantautor Juan Fernando Velasco, ministro de Cultura y Patrimonio, con quien hablaremos también acerca del estado del Plan Integral de Contingencia del Sector Cultural, los escenarios de la cultura post-pandemia y también el desarrollo del Premio Nacional Eugenio Espejón. Buenos días, bienvenido. Darío, gracias por la invitación y un saludo a quienes nos escuchan. No sé si nos ven, pero al menos nos escuchan seguro. Nos van a ver en las redes sociales. Ministro, ¿cómo calificaría usted en este momento cómo se encuentra el sector cultural? Bueno, el sector cultural ha sido siempre un sector precarizado y frente a estas emergencias, los sectores que están más precarizados son los que más sienten el golpe, ¿no? Esto ha sido siempre así. Desde el Ministerio de Cultura y Patrimonio tenemos información de que alrededor de entre 20 y 30 millones de dólares al mes es lo que se está perdiendo desde el sector del arte y la cultura. También tenemos datos de que alrededor de 150 mil ecuatorianos y ecuatorianas se dedican a esta actividad, son trabajadores relacionados al arte, la cultura y el entretenimiento, y que el 85% de estas actividades están detenidas o en una situación ralentizada, en una situación de adaptación. Para ello hemos creado el Plan Nacional, el Plan de Integral de Contingencia para las Artes y la Cultura, que en su primera etapa busca resolver esta necesidad que supone el detenimiento de estas actividades, que es la generación de ingresos directamente, ¿no? Para ello, desde el ahora IFSI, hemos lanzado, por lo menos en este momento están disponibles dos líneas de fomento, una de $100,000 para creación audiovisual, es la creación de cortometrajes a través de la cultura de la línea de fomento que se llama Historias desde la Cuarentena, y una línea de fomento más amplia para el resto de actividades artísticas y culturales que se llama Cultura y Movimiento Emerge 2020, que pone $1,000,000 en manos de los trabajadores del arte y la cultura para la generación de proyectos. ¿Estas dos líneas se encuentran ahora en el estado de convocatoria? Sí, las dos líneas están abiertas. Pese a ¿en que, qué momento será que ya se pueda tener esos productos finales? Ya hay, o sea, Cultura en Movimiento es una línea que, pese a que ya empieza a haber proyectos ganadores, digamos, proyectos que han sido adjudicados, sigue abierta, es decir, es un proceso en donde fruto de la emergencia y de la necesidad, no es que hay un proceso de postulación, después un proceso de evaluación, después un proceso de adjudicación, sino que se van realizando estos procesos de manera simultánea para ir generando estos ingresos en quienes vayan aplicando. Ministro, ¿cómo se ha blindado su institución en este proceso donde se manejan fondos económicos para evitarse casos de corrupción? ¿Qué medidas ha tomado el Ministerio? Bueno, primero hay que entender que este fondo no pertenece al presupuesto general del Estado, ¿no? Eso es fundamental y es importante que los artistas, los gestores entiendan este concepto y sus consecuencias. Del hecho de que no esté dentro del presupuesto general del Estado quiere decir que no está sujeto a la lógica de contratación pública, por ejemplo, ¿no? Son fondos que tienen una lógica diferente, a los cuales solo puede acceder el Ministerio de Cultura, solo los puede utilizar para proyectos artísticos y culturales para el fomento a las artes y a la cultura, y su lógica corresponde a las bases, a los reglamentos mediante los cuales se lleva a concurso y se asignan estos recursos. No son parte del presupuesto del Estado, no están dentro del Ministerio de Cultura y tampoco pueden ser utilizados, por ejemplo, para comprar mascarillas, para insumos médicos, para donar a los hospitales. No puede ser utilizado por ley. Entonces, este fondo tiene su lógica, tiene sus reglamentos, tiene un directorio compuesto por las cabezas de varios ministerios, en donde el Ministerio de Cultura es el presidente del directorio, pero digamos, hay una discusión en torno a los montos que se manejan cada año. Se deben, en este directorio se deben aprobar las líneas de fomento, etcétera, etcétera. Entonces, así es como funciona, es una lógica diferente. Es importante decirlo, al no estar dentro del presupuesto del Estado, no es sujeto a recortes. En todo caso, hay la transparencia para que cualquier ciudadano tenga la posibilidad de ir y conocer dónde están los fondos, cómo se han ido encaminando y dónde han sido utilizados. Así es toda información pública que no ha estado disponible, digamos, no está colgada, pero yo creo que es importante que la ciudadanía, que los gestores también, entiendan a dónde ha ido. Son en estos 10 años más o menos del fondo, se ha invertido más o menos $33 millones en proyectos de fomento en las artes y la cultura, y yo creo que el sector, los artistas, los gestores deben tener claridad con respecto a qué ha pasado, dónde han ido a parar esos fondos, y yo creo que el impacto que debería haber tenido esos 30 y pico millones de dólares que se han invertido en fomento, en arte y en cultura, no están a la vista. Me parece que es mucho dinero que hemos invertido y que no ha logrado tal vez el impacto que una inversión de esta índole debería haber generado. Es verdad que el sector cultural antes de la pandemia ya tenía una situación precaria y ahora necesita este plan para una reactivación, pero realizar este tipo de actividades, generar este tipo de política donde hay fondos económicos que están incentivando la cultura, no alimenta esa idea de Estado paternalista donde la cultura, en lugar de ser sostenida por los públicos, regresa a ser sostenida por el Estado. Precisamente es lo que queremos cambiar ahí, Darío. Para nosotros el fomento debe ser entendido como la posibilidad de generar procesos autosustentables en el tiempo, ¿no? Cuando un artista o un gestor vive del fomento, y tenemos muchos casos en este sentido de artistas y gestores que aplican hasta 2 veces al año a fondos de fomento y lo hacen de manera recurrente, eso ya no es un fondo de fomento, eso es un fondo para la subsistencia, que no es el sentido del fomento, ¿no? Para ello, ¿qué estamos haciendo? 2 cosas fundamentales. Uno, dando la alternativa y acompañando el proceso con una corresponsabilidad de quien recibe estos fondos, de que cualquier producto que se obtenga a partir de estos fondos de fomento, el artista, el postulante, quien ha sido destinatario de estos fondos, tiene la potestad en exclusiva o tiene la propiedad exclusiva de los derechos de esta obra, para que pueda comercializarlo, para que pueda venderlo, para que pueda circularlo, para que pueda generar a partir de estos productos y que tenga la intención, además de hacerlo, ingresos a partir de esto. Después de un tiempo, el Ministerio de Cultura recién puede compartir estos, digamos, si hay un financiamiento para la realización de un disco, vamos a decirlo, o de un libro, el autor tiene la potestad de comercializarlo, de venderlo, de entregarlo a una editorial, de sacarle provecho, ¿no? Después de un tiempo, el ministerio tiene la opción de hacer un tiraje, ¿no? De manera gratuita para democratizar el acceso a ese libro, ya que los ecuatorianos, digamos, hemos financiado ese libro. Pero, eso uno. Y dos, están los incentivos tributarios, que están dentro de la ley de simplicidad tributaria. Está esto ya en la ley, está aprobado. Falta solamente el reglamento que está en este momento en la Secretaría Jurídica de Presidencia, terminándose y ya se va a poder implementar, que permite que desde el sector privado se pueda invertir en arte y cultura a cambio de réditos o a cambio de beneficios tributarios. ¿Cómo funciona esto? Si yo invierto, después de que tú has planteado una obra de teatro, por ejemplo, y yo como marca decido invertir en esta obra de teatro y dar $5,000 en auspicio, por ejemplo, esos $5,000 se convierten en el 150%, es decir, en $7,500 que yo puedo deducir del gasto a la hora de pagar mis impuestos. Esto genera un atractivo, como en otros países en donde esto funciona y funciona bien, genera un atractivo para invertir en arte y cultura. Uno dirá, bueno, pero yo no soy un artista que está, no hago obras grandes de teatro, yo soy un artista de la música que toco en un restaurante. Bueno, el dueño de ese restaurante, por ejemplo, cuando te contrate a ti para hacer música en ese restaurante, no solo que tú ahora puedes facturar con IVA cero, otro de los logros que le podemos atribuir a este presidente, el presidente Moreno fue el que firmó el decreto del IVA cero para los servicios artísticos y culturales, sino que además el dueño de ese restaurante, cuando contrata al músico para que toque en ese restaurante, puede descontar al 150% esa factura, ¿no? Además de esto, los incentivos tributarios dicen o permiten, al ser este considerado un sector económico prioritario, que las nuevas iniciativas, los nuevos emprendimientos en arte y cultura no pagarán impuesto a la renta durante un periodo de 5 a 7 años. 5 años si tú estás en Quito o en Guayaquil. Si estás fuera de Quito y Guayaquil, son hasta 7 años que no se paga impuesto a la renta. Bueno, nos queda entonces tener un poco de paciencia para que se apliquen estas nuevas normativas y conocer entonces más adelante los resultados. Usted, dentro del plan que maneja el ministerio, hay una segunda fase, el plan de reactivación y recuperación de este plan grande que ustedes están llevando adelante. El Sistema Nacional de Cultura se encuentra bastante afectado por esta crisis que realmente está englobando a todo el país, y bueno, dentro de ellas también hay algunas instituciones, como es el caso de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que ha tenido reducciones en sus presupuestos. ¿La institución podría entrar dentro de este plan de reactivación, considerando esa reducción de sus presupuestos que ha mermado ya los planes para este 2020? Bueno, la Casa de la Cultura Ecuatoriana es una entidad autónoma. Si bien el ente rector es el Ministerio de Cultura y Patrimonio, la Casa tiene autonomía absoluta con respecto a sus procesos, con respecto al manejo de su presupuesto, con respecto a las actividades que realiza, a sus propias políticas, con respecto a las acciones que se encaran año a año. Hay un recorte presupuestario, eso está claro. En el nuevo reglamento hay una manera explícita de entender lo que dispone la ley, que los presupuestos deben ser entregados directamente a los núcleos de las casas de la cultura, y serán los núcleos quienes reciban, a partir de una fórmula que ha sido revisada, que incluso lo hicimos de manera participativa con algunos presidentes de los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura. Convocamos nosotros a todos, además de al presidente nacional. Lamentablemente solo asistieron, me parece que 6 o 7 presidentes de los núcleos, pero en donde se pudo contrastar y hacer un ejercicio para entender cómo funcionaba esta fórmula. Esta fórmula está en el reglamento que reemplazará al anterior reglamento, que tenía imprecisiones, que tenía vacíos, que tenía algunas cosas contradictorias también, y que nosotros, creo, aseguraremos de esta manera que el presupuesto esté en los núcleos, que es efectivamente en donde se realizan las actividades que le dan, creo yo, mayor sentido a la Casa de la Cultura con respecto a su trabajo en territorio, ¿no? Creo yo que la Casa de la Cultura enfrenta el desafío de haber cumplido 75 años de historia, y dentro de esos desafíos está el reinventarse, está el entender cuál debería ser su motivación, cuál debería ser su relación con los artistas y los gestores ecuatorianos, en donde la sede tiene el rol fundamental de coordinar, de nutrir, de lograr que todos estos núcleos y toda esta actividad que se realiza en los núcleos provinciales tenga sentido. La Casa de la Cultura es fundamental, es además el ente, debería, así lo dice incluso la ley, el ente ejecutor en territorio de la política pública. El Ministerio de Cultura no cuenta ni siquiera con direcciones zonales, peor, provinciales. Entonces, la relación que tiene la Casa de la Cultura con el quehacer de la cultura en nuestro país, la relación que tiene con los artistas y los gestores en territorio, en todos los rincones de nuestro país, es fundamental, y yo creo que ahí está la fortaleza mayor de la Casa de la Cultura. Ministro, nos queda realmente poco tiempo, no hubo los suficientes minutos para tratar los temas asignados, pero bueno, a pesar de que el país no termina de superar aún la pandemia y aún no existe la nombrada normalidad, ¿qué lecciones ha marcado este contexto al sector cultural? Bueno, yo creo que la pandemia está lejos de abandonarnos. Estos hábitos van a acompañarnos durante un periodo largo, y yo creo que las lecciones que deja esto hacia el Estado es que tenemos que trabajar por la desprecarización del sector del arte y la cultura. Ese es un desafío fundamental que lo hemos planteado desde el primer momento que llegamos al Ministerio de Cultura, generando desde las instituciones del Estado las acciones que permitan que este sea un sector entendido como un sector económico y productivo, ¿no? Como un sector en donde hay que tomar medidas como el IVA cero, como los incentivos tributarios, como la posibilidad de acceder a créditos, ¿no? Por primera vez se puede acceder a créditos desde el sector cultural a través de Ban Ecuador. Yo sé que algunos artistas y gestores se han acercado a las oficinas. Estuvo durante un periodo, hubo un periodo de transición, cambió de presidente de directorio, de gerente el banco, y en este periodo de transición se suspendieron todos los créditos, no los relacionados con cultura, sino todos los créditos, pero están reactivados nuevamente, están disponibles la posibilidad de acceder a créditos desde el arte y la cultura, y lo que estamos trabajando permanentemente, los protocolos que hemos presentado, por primera vez, protocolos presentados desde un sector para que sea entendido como un sector económico productivo, en donde nos encontramos incluso con sectores de la ciudadanía que decían, este no es el momento para pensar en arte, no es el momento para pensar en música, ni para pensar en nada que no sea ayudar a los médicos. Es correcto, nuestra primera línea de trabajo, de defensa y de apoyo es el tema de la salud, pero detrás del arte, de la música, de la cultura, del arte, que no solamente son necesarios para la sociedad y que está permanentemente la sociedad en esta pandemia consumiendo arte y cultura, están trabajadores, están ecuatorianos y ecuatorianas que necesitan generar una actividad, que necesitan generar ingresos, y para ellos es que hemos generado también estos protocolos. La lección para el sector, creo yo, es que tenemos que nuevamente reinventarnos, nuevamente, como lo hemos hecho a lo largo de la historia. El arte, la cultura se reinventa permanentemente. De ahí viene su carácter contestatario, su carácter crítico, su percepción de lo novedoso como parte de la supervivencia. El arte siempre está en movimiento, el arte siempre está planteando cosas nuevas, y este momento de desafío mundial es simplemente otro escollo, otra situación a la que debemos enfrentar con creatividad y buscar alternativas que nos permitan seguir creando. Y con esas palabras nosotros queremos agradecer a Juan Fernando Velasco, ministro de Cultura y Patrimonio, por habernos acompañado aquí en Zona Cultura, en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Gracias a ti, Darío. Un abrazo fraterno para todos los artistas y gestores que nos escuchen. Y no se olviden de entrar a la página web del Ministerio. Hay muchas cosas sucediendo, muchas alternativas. Conéctense, que desde el Ministerio estamos conscientes de la situación y estamos generando alternativas, y las seguiremos generando hasta que sea necesario. Un gran abrazo a todos y a todas. Es momento de conocer a nuestro invitado. Buenos días, amigos del espacio informativo Zona Cultura. Estamos en la mañana de este día miércoles, la mitad de la semana, por supuesto, y seguimos acá y siempre con grandes invitados para contarles diferentes actividades que están desarrollándose en la ciudad, en el país y en general en el planeta, con lo que tiene que ver con temas de reactivación. Hoy estamos ya todos, salimos ya de lo que era una etapa de encierro, pasamos a lo que era lo que es la etapa de distanciamiento que destacan nuestras autoridades, y hoy precisamente vamos a hablar de eso, de cómo se pueden reactivar los espacios, los diferentes espacios que tiene que ver ya con el comercio, con la activación del productiva, y por qué no, aquí interviene también el tema cultural, porque la cultura también ha estado rezagada en este tiempo, y buscamos que los espacios, los gestores culturales, los que venden sus productos que tienen que ver con arte y cultura, desarrollen también ya este proceso de reactivación. Estamos junto a Diego Espín. Él es fundador y director digital en la agencia de publicidad experimental, antiguo director digital en Grey Maruri, cofundador de Radiola, consultor político digital de publicidad, medios online y contenidos. Es

quiero independencia. Toda Quito conspira. Conversatorios en torno a la cultura visual e iconográfica en el ámbito quiteño y el contexto virreinal americano. Un espacio que busca la reflexión en temas históricos, iconográficos y antropológicos relacionados al periodo virreinal americano y en especial al contexto quiteño. Los quiteños nacen rebeldes y se amamantan de rebeldía. Te esperamos el jueves 16 de julio. Se abordará el tema Imágenes Marianas entre el culto y la devoción a través de la plataforma Zoom. ¡Quito es mi patria! ¡Nosotros estamos peleando por nuestra patria! ¡Silencio! Ingrese a www.casadelacultura.gob.es, donde encontrará la convocatoria. Gracias por acompañarnos. Es una herida sangrante en el corazón de Quito. Quédese en casa, quédese en CCE. Que el aliento ya perdido. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada. Este jueves 16 de julio, a partir de las 6 de la tarde, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador llevará a cabo la conferencia Imágenes Mariana entre el culto y la devoción. Hoy nos acompaña la doctora Adriana Pacheco, historiadora de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, para conocer más sobre esta propuesta. Muy buenos días, bienvenida. Gracias. Grandísima oportunidad de que puedan hermanarse estas dos instituciones, ¿no? Tanto el ámbito cultural como el ámbito académico tienen una relación muy dinámica y creo que esta es una gran oportunidad para que podamos presentar este espacio, ¿no? En el que podamos discutir un tema tan interesante. Iniciemos conociendo la propuesta. ¿De qué se trata el proyecto? Claro, este es un proyecto que hemos diseñado con la doctora Verónica Muñoz de la Casa de la Cultura, que ella es la curadora de las exposiciones del Museo de Arte Colonial, y hemos conversado acerca de la importancia de utilizar ahora los medios que están en línea para promover discusiones en torno al arte colonial virreinal americano, especialmente en torno a imágenes en concreto, ¿no? Hemos visto que en otros espacios, por ejemplo en Perú, en México, se están dando este tipo de charlas que, como digo, aprovechan mucho de la tecnología, de los medios que permiten, ¿no?, enlazar a mucha gente que está interesada en estos temas, que eso pues permite que se pueda llegar a mucha gente. El tema en particular nuestro es hablar sobre las imágenes marianas, especialmente dentro del contexto colonial o virreinal, como queramos llamarlo. Estas imágenes fueron promovidas dentro del contexto de la evangelización. Entonces podemos encontrar como esta figura de la Virgen María, figura presentada por los evangelizadores como un referente maternal, tutelar, distribuido, fue en diversas formas, comunicado a los, primero a los neófitos y luego a la gran colectividad, a las diversas sociedades que se fueron tejiendo en el ámbito colonial y virreinal. Y ahí podemos encontrar que estas representaciones bajo diversas advocaciones marianas suscitaron devoción y ya no fue solamente, diríamos, parte de esta primera enseñanza de evangelización, sino que ya se vivió dentro de estas distintas sociedades coloniales, podemos decir, desde el virreinato de la Nueva España hasta el pequeño contexto de la Audiencia de Quito, ¿no? También podemos hablar del virreinato del Perú, dentro del cual estaba inscrito en primera instancia la Real Audiencia de Quito. El proyecto, tengo entendido que, bueno, arranca ya este jueves, pero se tiene la idea de llegar a hacer conferencias mensuales. ¿Es así? Sí, efectivamente. La idea es que podamos ampliarnos a otro tipo de tópicos, otro tipo de asuntos que están relacionados con el arte virreinal. Es decir, que sea las imágenes, las representaciones y los espacios una vía de ingreso a la dinámica de la sociedad colonial. Es decir, el análisis de la imagen de la obra que conocemos como perteneciente al contexto del arte religioso no es solamente una imagen, sino que es la puerta de entrada para poder leer las dinámicas que se tejen al interior de esa sociedad colonial, es decir, personajes, espacios, sitios, conventos, gente de diverso origen, ¿no? No solamente una élite, sino gente de diverso origen que confluyó dentro de esta dinámica colonial. Todo esto a partir de las pinturas entre los siglos XVI y XVIII. ¿Por qué en específico en este periodo de tiempo? Bueno, es el periodo que correspondería a la presencia hispánica, ¿no? Dentro de los virreinatos americanos es el periodo de, digamos, justamente lo que se conoce como el momento colonial, ¿no? Es justamente en el siglo XVI cuando empieza la presencia española. No vamos a hablar aquí de confrontación, no vamos a hablar aquí de, digamos, de las dinámicas de violencia que sin duda hubo, sino que nos vamos a enfocar en otros, en otras honduras, ¿no? Digamos, en la relación que se teje alrededor de una imagen, que es la representación que viene desde el contexto europeo. Y no quisiera decir solamente español, porque hay distintos contextos que van a influir dentro de la configuración de la iconosfera española, y todo ello va a venir, ¿no? Va a, digamos, de alguna forma sí, a superponerse sobre las culturas americanas, pero estos hacedores, estos artífices americanos van a emplear estas diversas influencias y van a reelaborar imágenes, imágenes que son propias, imágenes que son de este contexto, imágenes que muestran también las potencias, las valencias de los artesanos locales. ¿Es posible entender un poco la cultura que tienen nuestras sociedades, tanto la quiteña, la ecuatoriana, como de otros sectores, como sería Nueva Granada y el Virreinato del Perú, en base a la producción pictórica de esos siglos? Las subjetividades también de esas poblaciones tendrían relación un poco con lo que se producía en esos siglos? Por supuesto que sí, claro que sí, es un entorno muy dinámico, como decíamos, que está en permanente interrelación. Si podemos contemplar que hay imágenes quiteñas que tienen una movilidad, un influjo, ¿no? Se han encontrado representaciones, por ejemplo, de la Virgen de Guápulo en el contexto peruano. Se encuentra también una influencia de representaciones de tipologías como la Inmaculada Eucarística, que se puede ver en el 17 quiteño, se puede también encontrar en el contexto peruano. Entonces eso, claro, podemos entender cómo dentro del ambiente quiteño se van diseminando, se van, digamos, buscando otro tipo de entornos para proveerse de fuentes económicas que permitan, por ejemplo, en el caso de la Virgen de Guápulo, construir el santuario de Guápulo. Y este tipo de trabajo, lo que ustedes van a presentar en estos periodos del 16 al siglo 18, ¿en la academia se encuentran ya investigados todo en su totalidad, o hay nuevos datos que se arrojan siempre, se empiezan a encontrar nuevos datos tal vez desconocidos de estos periodos? Claro, esta pregunta es muy interesante realmente, porque generalmente tendemos a pensar que el arte colonial ya está agotado, ¿no? Pensamos que todo cabe dentro de un solo saco, y realmente no es así, porque hay tantas particularidades, tantos elementos puntuales que todavía restan por seducir a los investigadores, ¿no? Y de hecho, justamente lo que les vamos a comentar es producto de la investigación que ha hecho la doctora Verónica Muñoz, también el profesor Patricio Guerra, también, bueno, desde mi trabajo colaboraré con lo que yo he podido avanzar, y Cristian Balseca también. Es decir, somos investigadores locales que hemos trabajado dentro de nuestro contexto, con las limitaciones del caso que siempre se dan, ¿no? Pero con todo el interés y con toda la emoción de poder indagar cada vez más elementos, pistas que nos den lugar a pensar sobre las diferentes acciones que suscita la imagen, ¿no? En el contexto colonial. una imagen por la imagen, es todo lo que la imagen tiene detrás, es decir, todas las relaciones sociales que se van tejiendo y todas las posibilidades también de referentes icónicos que se van dando en torno a una representación mariana o de los santos. ¿Es posible exponer una fecha en la historia de nuestra sociedad? ¿En qué momento de a poco empiezan a perder referencialidad este tipo de imágenes iconográficas en el país? Bueno, digamos que en nuestro contexto siempre como que se mantiene de alguna forma el referente más bien del trabajo artesanal. No le quiero llamar en este momento artístico, pero podemos decir que eso es quizá lo que se queda como en el tiempo, ¿no? La manera de saber hacer, esa forma de trabajar que se va de alguna forma consolidando dentro del contexto quiteño, pero que conforme avanza el siglo XVIII, finales del siglo XIX, ya va cambiando la perspectiva de la imagen, ¿no? Van cambiando también las demandas y las influencias que vienen del exterior. Por ejemplo, en nuestro contexto es importante representar escenas de batallas, escenas más allá de escenas propiamente, retratos de personajes ilustres. Ya se filtran otro tipo de, como digo, de influencias que provienen del contexto francés, hispánico también, en algunos casos norteamericano también, escenas de paisajes, de escenas que corresponden también a intereses científicos como los de Humboldt, por ejemplo, ¿no? Entonces se van diversificando las imágenes, los contenidos de ellas se pueden ver. Y sobre esa relación con la sociedad y más bien sobre el fin de evangelización que tienen estas imágenes, ¿aún se mantiene tal vez con algunas variaciones en la intensidad cuando arrancaron con la producción de estas imágenes? Bueno, digamos que las imágenes suscitan dinámicas dependiendo de la temporalidad, ¿no? Podemos pensar que son unas las relaciones que se tejen en el 16 y van variando hacia el 17 y el 18 también. No digamos actualmente, ¿no? Como somos los seres humanos tan dependientes de la imagen y del símbolo también, ¿no? Como dicen algunos autores, somos seres simbólicos y muchas veces las imágenes también canalizan en esa necesidad de un referente simbólico. En la actualidad, pues también la gente que profesa una fe, la gente que eso pues está en una relación constante con una fe, pues requiere también de estas representaciones que susciten ánimos interiores, ¿no? Entonces podemos decir que la imagen está plenamente vigente y de distintas formas, ¿no? Por ejemplo, pensemos ahora cómo cuán importante es para los jóvenes esta relación con la imagen que se transmite a través de los videos, a través de los juegos, de los videojuegos. Es más bien una especie, digamos, de contaminación icónica, ¿no? Porque quizás es una imagen tan inmediata que no le permite al espectador una indagación, digamos, un cuestionamiento más profundo, sino simplemente es pasar de una imagen a otra, de alguna forma esto pues limitando la capacidad del espectador para poder indagar más alrededor de los contenidos de una imagen. Amigos, yo les quiero recordar, quiero señalarles que esta mañana nos acompaña la doctora Adriana Pacheco. Hablamos sobre la conferencia Imágenes Marianas entre el culto y la devoción, en donde nuestra invitada participa en compañía del cronista de la ciudad, el doctor Patricio Guerra, con el análisis de la Virgen Apocalíptica. Hablemos sobre su participación. ¿Qué tendremos este jueves de su parte? Bueno, yo les hablaré acerca de la representación de la Virgen Apocalíptica. Quizá es un tema que nosotros conocemos muy de cerca, ¿no? Estamos tan acostumbrados a ver la representación de que está por encima del panecillo y está tan, tan adecuada al paisaje urbano que no concebimos ver el panecillo sin esa representación. Pero más allá de esa que parece tan actual, es interesante constatar cómo en el curso del siglo XVIII fue la imagen que eligieron los franciscanos para ubicar en el retablo mayor de la iglesia de San Francisco. Es quizá esa una de las imágenes paradigmáticas desde temprano siglo XVIII, primera mitad del siglo XVIII, cuando los franciscanos piden como comitentes a Bernardo Legarda, a hacer esa representación. Entonces yo hablaré particularmente de la imagen, de un poco las características formales de las representaciones que provienen de España y cómo inspiran esta imagen, eso básicamente. ¿Y ha existido tal vez alguna especie también de migración de esta imagen, tal como ha sucedido con otras obras como la Inmaculada Eucarística? Sí, claro que sí. Es una imagen que generalmente se ha considerado como creación de Bernardo Legarda. Y la verdad es que, pues, no es así. Como creación, tal vez como escultura, pues sí, es original. Pero sería interesante constatar que ya ha habido otras representaciones, una por ejemplo en España, ¿no? En Navas del Rey, un relieve. Podemos encontrar también que después, a partir de la imagen quiteña, encontramos otras versiones que se hacen de este ejemplar que están en los distintos conventos de Quito. Eso justamente hablaremos en el momento de mi charla. Y también hay otras representaciones que podemos ver escasamente tal vez en Perú, pero principalmente en México. Esto debido a que el referente original circula a partir de fuentes grabadas. Entonces, el momento en el que la fuente grabada se distribuye en el contexto americano, hay la posibilidad de que mucha gente pueda tener el referente, ¿no? Ahora habría que preguntarse un poco también por qué se prefiere esa imagen, ¿no? Porque se recurre a representar a la Inmaculada con alas cuando ya se había en España definido una representación de una mujer, digamos, vestida de blanco y de azul, que representaría a la Inmaculada Concepción. Entonces, un poco plantearnos esa pregunta, ¿no? ¿Por qué en Quito se elige esa representación? Que, bueno, siempre será una hipótesis en la que siempre tendremos que estar investigando constantemente, porque realmente nunca llegamos a encontrarnos una respuesta, digamos, totalmente rígida, ¿no? Que no permita la flexibilidad de poder pensar más acerca de esta propuesta que sale desde el contexto de los franciscanos. Para los próximos encuentros, ¿tienen tal vez ya temas y fechas fijas con las cuales se vayan a trabajar luego de este jueves? Todavía fechas no, porque siempre como estamos en esta movilidad un poco, digamos, constante debido a la situación irregular que vivimos, estamos eso, pues, tratando de ver cuáles son las fechas en las que pueden los participantes, otros, dependiendo de los temas que vayamos a plantear, buscaremos las mejores fechas. Claro, siempre los temas irán, tenemos temas pensados, pero un poco van alrededor de esto, ¿no? Temática de la imagen, el contexto colonial, relaciones que desatan las imágenes, las representaciones, eso básicamente. Bien, nosotros queremos agradecer a nuestra invitada. Se trata de la doctora Adriana Pacheco Bustillos, quien es historiadora de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Le agradecemos por participar aquí. Queremos recordarles a toda la gente que el jueves 16 de julio, a partir de las 6 de la tarde, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la PUCE realizarán este conversatorio, el primero denominado Imágenes Marianas entre el culto y la devoción. Así que todos deben estar muy pendientes. Esto será a través de Zoom, ¿verdad? Sí, será un Zoom Live y bueno, eso, esperamos que la gente se interese y que podamos tener una relación dinámica con el público también. Perfecto, ahí tenemos la cordial invitación y bueno, queremos también señalarles que el enlace para reunirse a la plataforma Zoom es 831-2139-7291. Repetimos, 831-2139-7291. Con esto queremos agradecer a nuestra invitada, la doctora Adriana Pacheco. Muchas gracias. Muchas gracias también y felicitar a la Casa de la Cultura por esta participación tan intensa que tiene dentro del ámbito cultural. Muchas gracias. Momento de despedirnos. Espero que pasen un excelente miércoles en nuestra compañía, las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchas gracias. Gracias, amigos y amigas, por habernos acompañado. Les esperamos mañana a las 7:30. Pero no se olvide que hoy a las 7:00 p.m. tendremos la inauguración de la exposición que nos trae el núcleo del callar. Gracias, amigos, por habernos acompañado en esta hora con 30 minutos aquí en Zona Cultura. Siempre para ustedes la mejor información artístico-cultural. Les invitamos a no desconectarse de nuestras dos frecuencias, la 100.9 FM 940M, y además a visitar todas las redes sociales de nuestra institución. Una excelente jornada para todos y nos escuchamos este día jueves. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.